Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están escuchando Radio Casa de la Cultura. Franja Lara y Ora les da la bienvenida a nuestro programa Medicina Ancestral. Como usted sabe, la medicina ancestral nosotros lo tenemos todos los días lunes de 11 a 12 del día. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya que en este programa nosotros siempre tratamos temas que van a mejorar la calidad de vida y van a mejorar la salud de la familia en forma individual y en forma colectiva. Como usted sabe, pues este su programa se dedica a la fitoterapia ancestral y natural. Y cualquier inquietud, usted puede mandarnos en el WhatsApp 097-909-4456. Como ustedes saben, queridos amigos, nosotros tenemos siempre en este programa invitados para compartir sus experiencias al respecto de lo que es salud, alimentación, medio ambiente, derechos humanos, también psicólogos, astrólogos. Traemos diferentes temas porque la medicina ancestral o nuestros ancestros han dejado en el camino la experiencia y el conocimiento para los que buscamos el despertar de la conciencia. Ustedes saben que este programa no solamente es de plantas, también hablamos de la parte espiritual y la conexión del hombre con la tierra, con la Pachamamita. Hoy tenemos un invitado especial y que vive en la ciudad de Ibarra, tiene un área en la cual él se preocupa de la capacitación, de la educación con estudiantes y les ayuda a concientizar el verde planeta. Este proyecto que él maneja, le hemos pedido en esta mañana que nos comparta sus experiencias, sus beneficios y qué consejo daría a la juventud al respecto de lo que es alimentación orgánica. Así es que le damos la bienvenida al arquitecto Francisco Jácome y queremos hacer un diálogo. Buenos días, arquitecto, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Nosotros queremos que nos comparta sus experiencias al respecto de lo que hacen en su espacio verde, que tenemos entendido que tiene un lugar muy especial, muy eléctrico para la humanidad y que le está haciendo más asequible a los estudiantes para que desarrollen un proyecto sobre la parte de la biodiversidad o de la parte de la alimentación. ¿Nos puede, por favor, ayudar con esas experiencias para las personas que nos están oyendo? Porque nuestro público es de todas las edades. Sí, muy buenos días, mi estimada doctorita Miriam Sánchez. Un gusto de tener la oportunidad de compartir todos estos conocimientos, saberes y relacionados con la alimentación, la naturaleza, la medicina. Bueno, personalmente no me gustaría ser yo quien hable, sino que haya una interrelación entre, una conversación así de sencilla, uh-huh, entre usted y yo, para que yo no sea el que esté contando el cuento. Claro que sí. Sí, le agradezco mucho por la invitación. Bueno, de antemano quiero conversarles que prácticamente toda mi vida yo he trabajado como constructor, pero llega un momento en donde uno dice basta por alguna u otra razón. Entonces esa razón yo ya la venía saboreando desde hace como 20 y más años, pero todavía tenía algunos proyectos que terminar, entonces anduve buscando un pequeño espacio para hacer lo que siempre me ha gustado hacer. En este caso, yo puedo contarle que yo crecí en un terreno bastante amplio, en donde tuve contacto con la naturaleza, con los animales y el paisaje de todas las cosas lindas que tenemos en este planeta. Sin embargo, por motivos de trabajo, uno tiene que tomar otro rumbo y como que se separa un poco de esa Pachamama que usted le llama. En ese sentido, desde hace 20 años yo anduve buscando una propiedad y yo la encontré hace 10 años. En la zona de Acadelita, una propiedad muy abandonada, muy triste, pero simplemente yo podía ver el potencial. Entonces, ¿cuál fue la visión de ver el potencial? ¿Cuál fue el potencial que usted encontró en ese lugar? Bueno, la propiedad que yo buscaba era simple y sencilla. Unas 2 o 3 hectáreas, un río y una vertiente. ¿Por qué esa inclinación de que haya un río, que haya una vertiente natural? Nosotros debemos entender que el agua es la primera fuente de vida que tenemos. Si nosotros no cuidamos el agua, no tenemos el agua, o sea, mal haríamos querer vivir, porque ni siquiera podríamos sobrevivir. Entonces, entre otras cosas que yo me ponía a ejercer en esta propiedad, es el de educar a la gente, el de que la gente tenga un poco más de conciencia, que comparta con la naturaleza, porque la naturaleza nos puede curar de diferentes formas. Mi experiencia es muy personal, pero a nivel personal no quiero ser egoísta y simplemente yo estoy haciendo un poco de apertura al público. Tenemos convenios con una unidad educativa también para ejercer un poco de cosas y objetivos comunes a nivel de la comunidad. ¿Cuál es el papel que haría este tipo de convenio con la unidad educativa y su lugar de trabajo de terreno que ha conseguido? A ver, en este sentido, vamos por partes. Un poco de historia. Cuando yo compré la propiedad, era, como dije anteriormente, estaba totalmente abandonada. Pero eso no significó para mí el obstáculo. Simplemente tuve que darme tiempo entre mis proyectos y la nueva tierra que yo adquirí. Yo me enfocaba ya directamente en visualizar lo que yo quería a futuro. Y todo lo que yo deseaba a futuro es muy simple, que cada persona deberíamos tener ese objetivo de visualizarnos un poco más al futuro. ¿Por qué? Yo le cuento, mi estimada doctora, que yo personalmente tengo y he tenido siempre alergia. Primero alergia al frío, pero es posible que por mi trabajo uno siempre se aspira polvillo de madera, polvillo de cemento, de construcciones y esas cosas. Entonces fui adquiriendo un poco de alergias a otros productos químicos y no químicos. Entonces, en este sentido, yo tuve que aferrarme a cuidarme primero del frío y luego de lo que yo consumía, porque cuando yo consumía productos elaborados, mi alergia estaba ahí presente siempre. Entonces uno se va dando cuenta. Yo por mis alergias me fui dando cuenta, pero sin embargo, todas las personas deberíamos sin alergia darnos cuenta que la calidad de vida está en adquirir elementos orgánicos, productos que sean amigables con el planeta y nos vamos a ir fortaleciendo en el sistema inmunológico. Bueno, después de esta historia, una vez que yo adquirí la propiedad, fui eliminando un poco de plantas que habían y sembrando otras que yo iba adquiriendo poco a poco. ¿Por qué ese cambio? ¿Quitar lo que está para poner otras? ¿Cuál fue el proceso que le permitió hacer este cambio? ¿Fue porque las que estaban ahí no son medicina y lo está poniendo medicina ahora como sembrío, o porque son alimenticias? Bueno, el asunto es que la naturaleza no siembra, llamémosle esta palabra, no siembra de una forma grupal. La naturaleza siembra en el sistema permacultura. Si nosotros entramos a un bosque, encontramos diferentes tipos de plantas. En ese sentido, nosotros podemos encontrar un árbol de una especie, otra planta de otra especie, pero nosotros en los sembríos que nosotros estamos acostumbrados a mirar, tenemos monocultivos, y eso es lo que nos perjudica. En mi propiedad, la que yo tengo hoy, solo había cabuya. Entonces la cabuya no me satisfacía para nada. Ni siquiera había plantas nativas que existieron ahí. Habían un poco de plantas nativas, pero al filo del río. Sin embargo, con la cabuya, que me imagino que lo explotaron muchos años, yo no podía consumir ni aprovecharle de ninguna forma prácticamente. ¿Porque lo desconocía las propiedades o porque realmente no estaba interesado en producir cabuya? Porque la cabuya tiene unas propiedades medicinales, ¿no? En las cuales nuestros ancestros, por ejemplo, sacaban, no necesitaban jabón, no necesitaban detergente, sino un pedazo de cabuya para lavar la ropa y un pedazo de cabuya para sacar la espuma y lavarse el cabello, y de esta manera pues evitaban la caída del cabello y fortalecían la cutícula capilar y el centro, el campo ozónico de la gente, se volvía más fuerte en lo que es el campo de la salud. Así es, mi doctora, pero yo no podía hacer nada si toda la propiedad tenía solo cabuya. Entonces yo tengo que hacer como la naturaleza lo hace. Una planta de cabuya por aquí, otra planta con flores por acá, otra plantita con medicina por acá. Entonces una planta alimenticia, unos cítricos por algún lado. O sea, como una permacultura. Sí, es la permacultura. Entonces yo, a partir de la compra de la propiedad, yo eliminé casi la totalidad de la cabuya y fui cambiando por cultivo variado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lo que yo he hecho en mi propiedad es no utilizar químicos como herbicidas, fungicidas, porque vamos matando el suelo. Si es que vamos a hablar de una alimentación, de un producto orgánico y amigable con el planeta y que nos beneficie a nosotros como seres humanos, o sea, debemos olvidarnos casi de lo que es utilizar productos químicos. Algunos no comprendemos que es un veneno que a la corta o a largo plazo nos va a ir cambiando nuestro estado físico, nuestra mente, inclusive por lo que vamos consumiendo. Entonces la alimentación o las plantas que está poniendo ahora son para alimentarse o para digamos que es fitoterapia que está produciéndose ahí para medicina. Hay algunas formas de producir estas plantas. Una es regresar un poco a las plantas nativas que teníamos desde el principio. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos que las abejas, las mariposas, las avispas y y entre otros los murciélagos, son polinizadores. Son polinizadores, pero nosotros lo que hacemos es mirarles y envenenarles, ¿no? Entonces, estamos matando a los polinizadores. Hoy en actualidad, por ejemplo, aquí mismo en Quito, por ejemplo, si se tiene abejas es un peligro, dice la gente, ¿no? Porque todo le relacionan con sus películas que han visto de la abeja asesina. Y el municipio le manda y fumigan, queman y ahora ya se está haciendo una campaña para que se respete la vida de las abejas porque son elementos, prácticamente vidas que ayudan a la vida del ser humano. Entonces, ¿qué podemos hacer con este proceso dentro del proyecto que usted tiene? Ahora, en este sentido de huirles o de atentar contra la vida de los polinizadores, es tratar de comprender cómo funciona todo el sistema. Por ejemplo, en otros países tenemos algunas plantaciones, inclusive tenemos colmenas en las terrazas de edificios, en donde la gente aprovecha de su miel, en donde la gente cuida de las plantas, tiene un poco más de conocimiento de lo que significa una producción orgánica. Estamos hablando de los jardines urbanos, de las plantaciones para consumo personal, familiar y esas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi propiedad, que vamos a ponerle el nombre que, vamos a decir el nombre que ya tiene, se llama Planeta One, Planeta One, que significa Observatorio Natural Experimental. ¿Por qué ese nombre? En este sentido, bueno, todo coincidió porque buscaba un nombre en donde se diga que es un espacio. Planeta es una palabra que me gusta y es relativa a un espacio. One Observatorio. Nosotros a veces solo pasamos la vista, miramos, pero nunca observamos. El hecho de nosotros encontrar un gusano, llamémosle así crudamente, que es una oruga de mariposa, en una planta de granadilla, que es una pasiflora, significa que este gusano nos está matando a la planta. Y eso es lo incorrecto. Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque a futuro será un polinizador, porque a futuro será una mariposa. Eso es lo que nosotros desconocemos prácticamente. Entonces, mientras nosotros tengamos ese desconocimiento, todo va a ir como está funcionando ahorita. Entonces, para eso es mi proyecto, para que la gente vaya, mire, aprenda, escuche. Inclusive el sonido del agua, del río, es curación, es terapia. Claro, para mí es una música constante, igual que la lluvia. Bueno, nuestros ancestros dicen que el agua es representación de la parte femenina de la Pachamama, ¿no? Y que representa a la mujer, porque el agua es la reproducción, es la vida, es la esencia de la existencia humana. Entonces siempre se le relaciona con la fuerza femenina, y cuando hablamos de agua estamos hablando de la belleza, de la música que tiene la tierra para el oído humano, y con ese sonido se puede curar muchas enfermedades. Estamos hablando de ese tipo de terapias, ¿verdad? Bueno, lastimosamente no sé mucho de esto, solo tengo mi propiedad 10 años, tuve que dejar mi profesión hace 6 años. Entonces yo estoy aprendiendo desde hace 6 años. Ya quisiera tener el conocimiento que usted tiene, mi estimada doctora, para yo poder desenvolverme de buena forma en mi proyecto. ¿Y por qué fue ese cambio, arquitecto? De una carrera que de una profesión de arquitectura, que es armar, no es construir, y de pronto pasar a un proyecto que tiene que ver todo en plantas, todo en un cambio bastante drástico, de un giro de 360 grados en la vida. El hecho de la arquitectura es en base a mi espíritu diseñador, creativo. En este sentido, yo soy más creativo y más diseñador que arquitecto. Estudié pedagogía por mi cuenta, estoy estudiando agronomía, soy guía local, soy artesano. Entonces, es el diseño el que me impulsa a hacer muchas cosas. Y prácticamente fue mi malestar a la alergia que yo tuve desde pequeño que me impulsó a conocer un poco más de lo que es bueno en el sentido de alimentación, sobre todo. O sea, vamos por lo que es alimentación orgánica, ¿no? Claro. Porque hoy en la actualidad tenemos una alimentación química, transgénica, y ¿cuál sería su consejo a los jóvenes que están estudiando? Porque tengo entendido que usted trabaja con estudiantes en este proyecto. Bueno, no necesariamente el consejo a los jóvenes, porque a cualquier edad nosotros podemos hacer ese cambio, ese buen cambio. Llamémosle, es hora ya de hacer el cambio. Esta pandemia creo que revolucionó el cerebro, las actitudes, la economía y todo. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta ya que la salud está fuera de la ciudad, está en el campo. Y la salud está en no utilizar química. Y la salud está en llevarse bien con el vecino, en no tener, rencores, en no tener estrés y todas esas cosas. Es muy importante que la gente vaya entendiendo que la naturaleza le cura, que la naturaleza le sana, que en la naturaleza hay muchos animalitos que cumplen su rol y que son benéficos para nuestros productos, y esas cosas son las que tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, los estudiantes con los cuales yo tengo el convenio, ellos ingresan y van a ingresar primeramente a conocer las especies. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de la guayaba. Si es que pregunto a una persona común y corriente sobre la guayaba, me dice que de la guayaba hace dulce, hace jugo y hace helados, alguna cosa, o espumilla, ¿no? Nada más. Sin embargo, solo que supieran que la guayaba es buena cuando uno está con el estómago medio flojo, y que las hojas de guayaba sirve para la caída del cabello, para fortalecer el cuero cabelludo. O sea, ya sería una buena ventaja, solo hablando de la guayaba. Pero sin embargo, hay muchas especies nativas que nosotros les hemos sacado de su sitio para reemplazar con otras. En este caso, la cabuya, el morochillo, la yuca, que no digo que son malos, pero si es que estamos aplicando maíz transgénico, que ya están modificados, o sea, estamos perdiendo lo que tuvimos al principio. Y esas son las raíces que nosotros tenemos que volver a aprender. O sea, tenemos que regresar nuevamente a los ancestros, ¿no? Porque la enseñanza ancestral nos ha enseñado a utilizar las plantas, el agua, el aire, el fuego. Y de punto muy claro, pues, Hoy en la actualidad sabemos que en los estudios de los colegios, de las escuelas, lo ancestral se toma como algo empírico, no algo como una realidad, como algo que nos va a seguir ayudando en el desenvolvimiento y en el desarrollo social, económico e incluso espiritual, porque cuando estamos hablando de tierras que tienen vertientes naturales, estamos hablando de prevenir enfermedades. Enfermedades psicosomáticas, enfermedades emocionales, enfermedades físicas. Y ahora nos han nombrado de la guayaba, en donde nosotros decimos, bueno, la guayaba no solamente es un elemento que le va a ayudar, por ejemplo, para una diarrea, ¿no? O para un colon irritable que está constantemente evacuando el mínimo producto que va a ingresar. Nos ha dicho que también sirve para fortalecer la cutícula capilar, evitar la caída del cabello, y la hoja de guayaba o el árbol de guayaba hace una función tan especial, valga la oportunidad que habló de este producto, para hablar de la sabiduría ancestral de esta planta. Se dice, y que hasta ahora se practica en las comunidades indígenas, que cuando las personas tienen epilepsia o cuando las personas tienen problemas emocionales fuertes, que tienen parálisis cerebrales o tienen problemas de taquicardias, se les hace bañar con el cocimiento de las hojas de guayaba y se los hace hacer baños de sol debajo del árbol de guayaba. Entonces, también tiene que ver con el conocimiento ancestral, y que esto debe ser transmitido a los estudiantes, en este caso, porque sé que está con estudiantes, y a través de este subprograma de medicina ancestral nosotros transmitimos el conocimiento para todas las personas que nos están escuchando y que son fieles a nuestro programa los días lunes de 11 a 12. Recuerde que nosotros le damos la oportunidad también de que haga sus preguntas en el 097-909-4456. O coja la cita, si es que algo no le es posible comprender o entender, puede llamar o mandar un mensaje o acercarse a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la calle Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la Notaría 76, a una cuadra del Puente del Huambra, o sea, el Puente de los Enamorados. La Páez es paralela a la 10 de agosto, usted nos puede localizar ahí. Si tiene algún problema de salud, puede coger una cita, o si quiere algún producto, también tenemos ahí productos antiestrés, productos para fortalecer el sistema inmunológico, tenemos productos que nos ayudan a limpiar el intestino también. Esto sabemos perfectamente que es necesario en la salud. Dentro del proceso de sembríos que el arquitecto nos ha dicho que ha quitado la cabulla, pese a que nosotros sabemos que la cabulla es un producto altamente, altamente beneficioso para la salud humana y para el ambiente, sabemos que este es un elemental que nos ayuda a fortalecer el campo bioeléctrico y que fortalecemos a los niños para que no se espanten, para que no tengan el mal aire. Es un elemental bastante fuerte. De ahí se saca o se sacaba antes el detergente, y con eso se lavaba la ropa, se bañaba el cuerpo y el cabello, como habíamos dicho anteriormente. ¿Cree que dentro de este proceso de sembríos que ahora tienen, alguno de los productos que ya están poniéndose ahí puede servir para evitar el estrés, evitar el sobrepeso o evitar que problemas emocionales en sus plantas que ahora está poniendo en planeta? Eso es, mi doctora, la parte que yo le digo, que yo supiera lo que usted sabe, o sea, otro gallo me cantaría, es como dice el dicho. pero lo que yo estoy haciendo es poniendo las especies. Ay, eso es poco buenísimo. Poco conocimiento tengo hasta ahorita, en 6 años que estoy dedicado a cuidar las plantas que tengo ahí. Poco conocimiento tengo, pero sin embargo tengo bastantes especies. Por ejemplo, le puedo enumerar algunas, no sé si es que bueno, usted puede identificarles. Por ejemplo, el anacardo, llamado Marañón, el Nin y volvemos. Está bien. Bueno, el arquitecto nos ha dado dos plantas, nos va a seguir dando, pero vamos a volver después de esta pequeña pausa. No se nos vaya, usted sabe que estamos pendientes. Manténgase con nosotros, regresamos en un momento. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Franja Larayuela le agradece por mantenerse con nosotros en sintonía los días lunes de 11 a 12 y en este momento, gracias a todas las personas que nos están escuchando a nivel nacional y también a nivel internacional. Si no fuera por ustedes, no fuera posible tampoco crecer en este conocimiento. En este programa nos dedicamos a recordar los ancestros, los saberes en todos los aspectos, tanto físicos, espirituales, mentales, corporales, porque siempre les estamos hablando también que esto tiene que ver con el ejercicio, con el buen sueño, con la buena actitud, con los hábitos positivos para realmente desarrollar un summa causae, que es un estado de bienestar completo, individual de la persona, no depende de la edad. Todas las edades tenemos derecho a una buena alimentación, a una buena educación, a una vida sana en calidad y en calidez. Hemos estado dialogando en esta mañana con el arquitecto Francisco Jácome. Como él nos ha manifestado, pues, no es amplia la experiencia en lo que es los embriones orgánicos, porque su experiencia le parece muy corta, 6 años es bastante, para nosotros es bastante, no es nada cuando estamos recién empezando, pero 6 años y 10 años que él nos ha hablado de la adquisición de una propiedad en donde están haciendo un proyecto con estudiantes y con personas que les gusta la vida orgánica, la biodiversidad, el cuidado de la Pachamama, el cuidado del agua, el cuidado del aire. Ha sido una gran enseñanza lo que nos ha estado compartiendo dentro del conocimiento y la experiencia que él está adquiriendo. Ahora, nos ha estado hablando también y nos estaba pronunciando sobre el sembrío de anacardo o marañón y nim. Le preguntamos al arquitecto, ¿por qué nos dice o qué nos quiere enseñar con esto que está sembrando? Porque estamos hablando con personas también que no tienen una propiedad como usted, o que no tienen un terreno, pero que a lo mejor tienen un jardín, y cómo ellos podrían también tener dentro de ese pequeño espacio verde, o en maceteros, como hacen en China, en Japón, tener este tipo de plantas que son medicinales, o que son comestibles, o que son para limpiarse el campo energético en la parte externa. Arquitecto. Muchas gracias, mi doctora. A ver, usted me había preguntado sobre algunas plantas que pueden ejercer algún beneficio, como el sistema nervioso, para el sueño, algunas cosas de esas. Entonces, la parte mía es, no digo bastante compleja, sino tengo que todavía estar dedicado a un poco de cosas, no puedo dedicarme al 100% a mi propiedad ni a estudiar cada planta o a saber su nombre científico, ¿no? Pero de la experiencia que yo tengo, de lo que he leído y estudiado, por mi problema de alergia, es el NIM el que me bajó en un, creo que un 55% la tos, los malestares en general que yo tenía por mi alergia. Porque el NIM es un producto antioxidante hepático y un antioxidante pulmonar. Vamos complementando con lo que el arquitecto nos está diciendo. Su problema personal lo hizo que investigue, lo aplique, lo practique y nos cuente la experiencia del resultado del consumo, en este caso, de la planta del NIM. El NIM es una planta poderosa que está curando no solamente enfermedades virales o bacteriales, sino que tiene un antioxidante muy poderoso que permite una alcalinización pulmonar y una alcalinización de la sangre y ayuda a un funcionamiento peristáltico natural del estómago, dándole así un fluido natural a la sangre y dándole una armonía en la electricidad del cuerpo. Entonces, al tener NIM, no crean que el NIM es una planta de jardín. Sería que nos amplíe al respecto, arquitecto. A ver, por las experiencias que yo tengo, siempre me ha gustado a mí cultivar en maceteros, en fundas, en tarrinas, en lo que sea. Por ejemplo, depende de la especie. Si nosotros queremos cultivar lechuga o albahaca, es simplemente en una tarrina poner unas 3 semillas o unas 2 plantas y ya tenemos el producto. Uh-huh. Así de sencillo. La albahaca crece feliz en una tarrina. ¿Necesita mucha agua? ¿Sol? ¿Sombra? Normalmente las plantas, la mayoría necesita el sol y el agua y los nutrientes. Uh-huh. como todo ser viviente. Pero hay algunas especies en donde no podemos cultivarlas en terrinas, sino en maceteros más grandes, o en baldes, o en... O sea, ¿es factible hacer esto en casa? Sí, es factible, obviamente. Obviamente que sí, no vamos a tener la misma producción como tenemos en campo abierto, pero lo vamos a conseguir. Por lo menos para el uso de la casa. Nosotros hemos visto ya que hay plantaciones de mandarinas, naranjas, aguacates, en maceteras grandes, uh-huh. Así de simple. En la agricultura sin tierra, utilizamos nutrientes, no utilizamos tierra, no necesitamos... Los hidropónicos. No necesitamos solo los nutrientes, nada más, y un soporte. Entonces ahí nos damos cuenta que sí necesitamos el sol, porque el sol ejerce un regadío, agua o espacios. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Que todas las plantas la hacen. La fotosíntesis. La fotosíntesis, entonces necesitamos del sol, de la luz, para que esa planta pueda desarrollar. Es como cuando nosotros decimos, vamos a enseñarles a hacer un yogur natural y poner la leche en un frasco verde, ponga el sol, porque la fotosíntesis más el color de la botella hace un desdoblamiento químico natural que va a fortalecer la flora intestinal, más o menos así. Claro, esa es la parte que usted maneja. Yo lo único que manejo es que el sol es necesario, más práctico. El sol, el agua, los nutrientes, es más práctico. Entonces usted maneja ya los términos, ya por su experiencia y todo, ya más químicos, más precisos de lo que es la medicina. Pero sin embargo, el hecho de cualquier persona tener una maceta grande o pequeña y sembrar lechuga, nos vamos a dar cuenta que la lechuga no necesita que le fumiguen. Al menos si es que es para consumo familiar, es fácil, si es que tengo algún problema, limpiarle, cuidarle, y no necesitamos utilizar químicos. ¿Podemos reciclar en casa los alimentos que salen y reciclar para fortalecer la tierra en la cual tenemos en los maceteros? Las composteras que hacen uh-huh. Actualmente. Uh-huh. Sí lo podemos hacer, aunque por mi experiencia sí es un poco complicado. Pero es mejor utilizar productos ya elaborados orgánicamente, que es más práctico, ¿no? Ahora ya se compra el compost orgánico, ¿no? Se puede poner en los sembríos para que tengamos un producto de alta calidad, digamos, porque no nos interesa la cantidad, sino también hay que ver la calidad que nosotros vamos a producir y que esa calidad va a ser beneficiosa para nuestra salud. Claro, un poco de humus, un poco de abono orgánico, es más que suficiente para la cantidad de plantas, dependiendo de la cantidad de familiares que tengan en su casa. Mm. Bueno, volviendo a lo que me había preguntado mi doctorita, por ejemplo, y usted ayúdeme con lo que le voy a decir, las pasifloras. Las pasifloras que serían el taxo, la granadilla, el maracuyá. De lo que yo he leído, esas sirven para el insomnio, para el sistema nervioso y algo parecido. Usted es la que puede ampliar en el conocimiento ese. Bueno, estamos hablando de la hoja de estos productos, de la hoja que nos da la pasiflora. Se llama pasiflora precisamente porque da una apacibilidad al sistema inmunológico y al sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso se encuentra alterado, hay mayor consumo de complejo B y se pierde la capacidad de desdoblar la parte hormonal tanto en el hombre como en la mujer. Y por eso es que pierde el sueño y pierde la tranquilidad, perdiendo también nutrientes y descalcificando los huesos y endureciendo la piel y los tendones. Entonces, al tomar la pasiflora combinada con la valeriana, que es otro de los elementos que son relajantes, va a permitir una reconstrucción también en el cuerpo, en los movimientos de los músculos lisos, aumentando así una producción de complejo B y produciendo un sueño. Ahora, claro, también dentro de esto hay una combinación que se los da, ¿no? Por ejemplo, el cocimiento de dos hojas de lechuga con la pasiflora y con la valeriana, o las hojas de lechuga cocinadas en leche, tomarse con valeriana. Eso le va a producir nuevamente el sueño. Todas las plantas que, y hay que tomar en cuenta que estas plantas tienen frutos, y que estos frutos sirven como jugos para fortalecer la flora intestinal, que hacen otra función también, ¿no? Al limpiar el tubo digestivo, sacarle a una persona del estado del estrés y sacarle a un estado de estreñimiento, vuelve a tener nuevamente la armonía en el movimiento peristáltico y en el circulatorio, y es por eso que la persona reconstruye nuevamente su salud. Bueno, hablando de las pasifloras, yo le voy a contar algo, una experiencia personal. Las pasifloras son apetecidas por los gusanos, llamémosle crudamente. Entonces, donde nosotros plantemos una granadilla, por decir un ejemplo, estoy 98% seguro que vamos a tener gusanos. ¿Por qué? Porque las mariposas vienen, algunas especies, sobre todo en mi zona yo tengo la especie Heliconius, que viene y deposita sus huevecillos, y luego vienen las orugas y se comen las hojas. Pero no es que le acaban la planta, simplemente comen un poco y el resto no avanzan a comer. Pero la gente ve un gusano y a él le echa químicos y cree que le va a acabar con la planta, y eso no es verdad. Le aplasta, ¿no? También. Entonces, yo he hecho pruebas. ¿Cuántos gusanos hay? Más o menos yo he contado como 70, 60, pero y luego hacen las pupas, se comen un tiempo las hojas, pero nada más, hacen las pupas y después están las mariposas. Y lo más lindo es ver cuando ya salen de su crisálida las mariposas y se les puede hasta tocar. Son experiencias lindas, ¿no? Entonces, por eso es mi proyecto, para que vean qué es lo que pasa después de esa oruga, llamado gusano, crudamente. Es una transmutación, ¿no? Así es. Entonces, esas experiencias son las más hermosas que yo he podido tener allá. Y así voy aprendiendo poco a poco, con las pasifloras, con otras plantas que no sé los nombres, inclusive, que utilizan como plantas hospederas las mariposas de algunas especies, porque no es que las mariposas todas ponen sus huevecillos en cualquier planta, no funciona así. Cada mariposa, cada especie tiene su planta hospedera propia, y allá depositan sus huevecillos para que se alimenten sus orugas. Pero esta pasiflora es la más. Sí, yo tenía un árbol de un árbol de higo, y se llenaba de esos gusanitos para las mariposas, y me dejaban sin hojas. Y el árbol tenía los higos sin hojas. Entonces yo decía, ¿qué les pongo para que no se coman las hojas? Y se comían todas las hojas del taxo y de la granadilla. Me dejaban sin hojas, solo el puro tronquito. Entonces yo no sabía qué ponerles, y cogía la ruda, le licuaba la ruda con el ajo y les fumigaba. Llenaban de gusanitos, y claro, yo entiendo que va a ser la mariposa bonita y todo, pero me interesaba mi granadilla. Pero así que así, la planta le produce el fruto. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero si se comen las flores, no brota el fruto. Y nosotros cuando estamos hablando de una granadilla, estamos hablando de que la hoja es una pasiflora, pero que el fruto está alimentando el cerebro. Entonces, buscamos una alternativa de cómo sí darle de comer a la mariposa, pero no dejarle que se tome toda la planta o toda la producción, digamos, en este caso, y hacer una producción orgánica. Hay que guardar el equilibrio. Así es. Ajá. Bueno, entre otras plantas que yo me he dedicado a rescatar, que son nativas de la zona, es el alfandoque, que les llaman. No sé si usted le ubica. El alfandoque es un árbol que tiene un tronco hueco, es como una guadúa, por decir. Uh-huh. Entonces, este envía calacalí, se llama guarumo, prácticamente. Uh-huh. Pero el propio nombre es ambay. De lo que yo he sabido, de lo que yo he leído, y no en un simple pasar de hoja, nada más, sino en muchos, es que esta hoja es excelente para el sistema pulmonar. Todavía no le hemos hecho estudio, algún momento sí, pero tengo las plantaciones, tengo el rescate de esta planta, y es una planta que aprovechan algunas aves para comer su fruto, incluyendo a los tucanes. Qué bonito. Nosotros estamos hablando ahora de la fitoterapia natural y estamos hablando de las experiencias de este tipo de plantas en forma orgánica en un área, se puede decir privada, pero que está en acceso para estudiantes y personas que tengan el entusiasmo de tener una vida sana. Planeta UAN es un espacio que se dedica a la recopilación de plantas y también de la biodiversidad de los animalitos de la zona natural, con el conocimiento de personas que tengan el entusiasmo de mejorar la calidad de vida, la salud. Y al hablarnos de propiedades médicas, medicinales que tienen las plantas, estamos hablando de un mejorar de la salud, un mejorar del medio ambiente, una comunicación y una conexión del ser humano con la Pachamama, aprovechando así el fortalecimiento de la salud individual y colectiva, tanto de las comunidades urbanas como de las rurales. También nos ha puesto la inquietud de que es posible un sembrío en un macetero de todas estas plantas. Ahora, claro, si nosotros tenemos un jardín, aprovechémosle el jardín. Y aprovechemos de plantas medicinales que no necesitan tanto espacio y que pueden aprovecharse para la familia, como una manzanilla, un toronjil, una menta, un orégano, una hierba luisa, que se pueden poner en maceteros y que podemos aprovechar, porque estas plantas, aparte de que son cálidas, son plantas que nos dan defensas pulmonares, hepáticas, que son los puntos más importantes donde están la alcalinidad para el fortalecimiento de la sangre. Quiero agradecer al arquitecto el tiempo que nos ha dedicado en este su programa de medicina ancestral, el compartir de sus experiencias. También quiero agradecer a los compañeros del Control Master por hacer posible que este programa salga al aire y que nuestros amigos y amigas se encuentren cada día mucho más despiertos en la conciencia. Y también invitarles a que nos visiten en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Ulpiano Páez y Patria, frente a la Notaría 76, Centro Holístico El Capulí. O si usted quiere una consulta privada o una terapia alternativa con medicina ancestral y con medicina natural, puede llamarnos al 097-909-4456. Antes de despedir nuestro programa, queremos pedirle al arquitecto sus datos, su teléfono, tal vez la dirección, cómo la gente, si tiene algún interés de comunicarse con usted, a qué teléfono le pueden llamar o cómo se podrían comunicar para que tener la orientación y el compartir de experiencias que tiene en Planeta Blanco. Arquitecto. Sí, muchísimas gracias, mi doctorita. Bueno, normalmente hago unas pequeñas publicaciones en Facebook. Me encuentran como Francisco Jácome, así de simple. Estamos abriendo también como Planeta One, también en Facebook. Y podemos charlar o recibir sus notas al WhatsApp al 099-699-2211. Planeta One es un lugar, está ubicado en Lita, 15 minutos antes del pueblo de Lita, en el pueblo de Parambas, hacia el río Mira. ¿Y podría la gente llegar a ese lugar para tener una clase de cómo hacer sus huertos orgánicos de medicina natural en sus casas con su ayuda o su cooperación? Claro, encantado. Si es que podemos coordinar al WhatsApp o al Facebook, no habría ningún problema, porque ahorita todavía el proyecto está en formación, no estamos dando cabida a cualquier público que llegue, pero con previa cita sí podemos coordinar para ayudarle. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que han estado en sintonía de Medicina Ancestral, Casa de la Cultura, y Franja Lara Ayuela le agradece por mantenerse en este espacio en este tiempo. Queremos agradecer también al arquitecto por esa cooperación y esos consejos que nos ha dado y esa apertura que tiene para con las personas que puedan llegar a ese lugar previa cita, ya lo ha dicho. Y también queremos agradecer al Control Master por estar con nosotros todos los días lunes de 11 a 12 del día. Un abrazo para todos, que tengan una excelente semana y estamos mirándonos y escuchándonos la próxima semana a la misma hora por este mismo canal. Estuvo con ustedes Miriam Sánchez. Hasta pronto, un abrazo.